los éxitos de todos los tiempos. Con Juanse García en W Radio. Domingos de la música del mundo aquí en la W. Yo soy Juanse García y bueno, estamos de lanzamiento en este fin de semana aquí en la W. Es una artista que es de origen argentino, pero hace bastante tiempo vive aquí en Colombia, una hermosa mujer, bastante urbana, con unas letras bastante interesantes para que le pongan ahí mucho cuidado. Les hablo de Delfina. ¿Cómo está aquí en esta noche en W Radio? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal esa cuarentena? Bien, muy bien, la verdad que por mi lado bien. Le he logrado encontrar la vuelta y me he programado mentalmente un poco como que este año ya va a ser dedicado a esto. Un poco al encierro, ¿no? No haciendo muchos planes, viviendo muy el día a día, como el aquí y ahora. Pues aquí me gusta mucho la respuesta que me acaba de dar, que es de las pocas personas que no ha dicho que este 2020 está perdido. O sea, simplemente lo veo de otra forma. Sí, lo veo de otra forma. Al revés, me parece que no está perdido, que es una oportunidad de poder ir hacia adentro, como hacer un viaje hacia adentro. De todas formas, hay una situación a nivel social, económico, que también me preocupa un montón, del cual no me veo como lejana a eso, porque digamos que en todos los aspectos y en todos los ámbitos el trabajo y muchas cosas se ven afectadas, ¿no? No podemos como hablar solo de la parte espiritual y creativa, sino que hay que hablar también de la realidad que tiene que ver con lo que pasa afuera de casa y eso también no te puedo negar que me conmueve y también me genera muchas preguntas. Sí, eso es verdad, Delfina. Bueno, pero hablemos de este nuevo éxito, de esta nueva canción que está de lanzamiento, que es una inspiración del amor. Ahí, bueno, en esta canción usted se muestra un tanto diferente a las demás, con un corazón, digamos, más abierto ante todos sus fans. La canción se llama Mírate y, bueno, cuéntenos, Mirarte. Y cuéntele a todos los oyentes cómo fue esta composición y sobre todo estar en contacto con los sentimientos. Okay, bueno, es una canción muy linda, que, ¿por qué digo que es linda? Pues es muy subjetiva la belleza, digo que es linda porque realmente que nace a partir de un sentimiento súper lindo, como de muchas emociones y de esas ganas que a veces los artistas tenemos de lograr transmitirle a las personas que escuchan nuestra música realmente lo que sentimos. A veces no es tan fácil, a veces uno no encuentra las palabras exactas, a veces no encuentras el sonido que querías, como te lo imaginabas, y a veces sí, y Mirarte es como un ejemplo de eso, como que logré imprimir una emoción, un sentimiento en esa canción, en esa letra, y estoy muy muy feliz de que la gente la haya recibido de la forma que la recibió, porque ha tenido como un impacto muy muy muy grande, y a mí me llena y me da muchas ganas, porque los artistas vivimos, y todos, ¿no? Pero como en un proceso que también a veces tiene momentos muy difíciles donde quizás estamos frente a nosotros mismos y a nuestra creatividad y de repente nos hacemos un montón de preguntas o no fluye tanto la creatividad o la musa no baja o whatever. Y siento que estoy en un momento en el cual estoy pudiendo disfrutar 100% todo lo que hago y una de esas cosas es Mirarte. Y es el primer tema que saqué este año y lo estoy disfrutando como, de verdad, como si fuese el primero de mi vida. O sea, estoy feliz. O sea, estoy muy feliz y disfrutando cada cosita, cada pasito, cada día, cada desafío que me presenta la canción también, ¿no? Como vos decís, es un género nuevo. Es algo nuevo, es subirme en un género que si bien seguimos en el universo de lo urbano es algo diferente. Es como que la gente se para de la silla y se pone a bailar y con mi música eso no pasó nunca. O sea, mi música es un viaje que está bueno para escucharlo y quizás para moverse, pero no te hace bailar. Y este tema es la primera canción que saco como animándome también a moverme yo y como a mí me encanta bailar y también a mostrar esa faceta mía, como esa parte más tropical. Exactamente, una parte más tropical. Y bueno, hay algo que me llama mucho la atención y es que, pero no sé si lo entendí bien. Se lo voy a explicar y usted me va a decir si sí o si no. La cuestión es que, o sea, lo que he visto es que Mirarte tiene un video, ¿no? Pero se supone que van a salir como unos 3 o 2 videos más y esto se va a convertir en una especie de miniserie, ¿cierto? No, son dos cosas diferentes. Por un lado, en todo este proceso de la cuarentena, antes de sacar Mirarte, antes de sacar música, digamos, yo ya había empezado a trabajar en unas piezas audiovisuales en una miniserie. Sí. Que es una miniserie de 6 capítulos que le invitamos a la gente a verla, está en mi canal de IFTV en Instagram y también la encuentran en YouTube, Delfina Ib es mi canal, y ahí pueden encontrar 6 capítulos de 1 minuto en el cual toco diferentes temas y hablamos de diferentes temas, pero a partir de imágenes, a partir de una voz, como de una narración, yo diría, es como un cuento. Y son 6 capítulos muy diferentes, los 6, y eso es un contenido que saqué ahora en la cuarentena. Yo no sabía que iba a pasar todo esto del encierro, ya tenía pensado sacarlo para abril y mayo. La serie salió todos los miércoles de abril y el primer miércoles de mayo, en el cual salió el último capítulo, el capítulo número 6, que se llama Soy Mujer. Que bueno, es mi capítulo preferido, pero porque tiene que ver también con todo lo que pasó el 8 de marzo en la marcha del Día de la Mujer y toda la lucha feminista y como poder compartir también con las compañeras que estaban ahí, retratarlas también y que sean parte de la serie. Así que ese es un contenido que, ya que me preguntabas, le contamos a la gente, salió hace más de un mes y está ahí para que lo vean. Si se quieren parchar y verlo tipo YouTube, como peli, está bueno porque tiene los subtítulos y el formato de YouTube te engancha todos los capítulos, entonces te va mostrando del 1 al 6 todo seguido. Y nada, es re lindo y es como una manera también de poder contarle a la gente quién soy, sin necesidad de contarle a través de las canciones o de una foto o de un video, sino que es algo diferente, es un contenido que nunca había hecho. Y la decidí denominar miniserie porque son 6 capítulos nada más. Bueno, me parece muy interesante esa propuesta, pero nosotros, como estamos aquí de lanzamiento, le dejo a los oyentes para que les presente esta nueva canción, este nuevo éxito, y los ponga a bailar con Mirarte. Bueno, a toda la gente que escucha la W, le deseo de todo corazón una muy buena cuarentena y que se pongan a bailar con mi nueva canción, Mirarte. Pasa si te extraño y no te veo. Pensar que todo esto empezó como un juego. Me gusta si por dentro yo me estoy prendiendo fuego. Me derrito y me dejo caer como agua entre tus dedos. La noche es larga pero contigo es corta. Me gusta que se muera por mí, no por otra. Dicen que me ama aunque esté loca, aunque esté loca. En tu mirada siempre hay algo que me atrapa. Yo sé que soy mejor que todas esas gatas. Y sin hacer con mucho siempre se arrebata. Cuando me mira fijo sabe que me mata. Que tiene todo lo que busco. Sentir de muchas formas que le gusto. Voy a encontrar su punto justo. Voy a encontrar su punto. Yo quiero mirarte, mirarte, mirarte. Tu cuerpo se eleva con solo tocarlo. Tu boca y la mía nunca se comparten. Y viene a buscarme desde cualquier par. Yo quiero mirarte, mirarte, mirarte. Mi cuerpo se eleva con solo tocarte. Tu boca y la mía nunca se comparten. Y viene a buscarme desde cualquier par. Si caminamos por la calle todos miran. Vos tenés ese flow que le gusta a las pibas. Yo tengo el tumbao que vuelve loco a los niggas. Me gusta agarrarte porque me hace sentir viva. Es evidente que te mueres por mi boca, porque mi instinto casi nunca se equivoca. Una bomba de tiempo que ya casi explota. Todavía no puedo explicar qué siento si me toca. Estamos juntos, siempre sube la marea. Ya no me importa que no vean. Yo estoy segura que pase lo que pase. Sea lo que sea, voy a darte todo lo que quiera. Yo quiero mirarte, mirarte, mirarte. Mi cuerpo se eleva con solo tocarte. Tu boca y la mía nunca se comparten. Él llega a buscarme desde cualquier par. Yo quiero mirarte, mirarte, mirarte. Mi cuerpo se eleva con solo tocarte. Tu boca y la mía nunca se comparten. Él viene a buscarme desde cualquier par. Yo te doy lo que tú quieras. Si no lo tengo, lo consigo como sea. Me encanta que me busque, me encanta que me crea. Me encanta que le guste, no quiero que le duela. Si hace de noche ya no puedo evitarte. Es imposible para mí dejar de amarte. Porque vos también estás buscándome. Estás buscándome. Si esta canción le hace sonreír, usted escucha W Radio. Now all lovers of positive reggae music, will you please fasten your seatbelts because we have liftoff. Agony Man. Everybody telling me to. Everybody telling me to. Well, everybody telling me to. All over America. Everybody telling me to. Everybody telling me to. Well, everybody telling me to. All over America. I want the whole wide world to know that Pato Bantan is on the go. Just like a tree that plant by the rivers of water, I will surely grow.

Báilame lentico, wey. Come over. Así todo rico, wey. Come on, baby. Báilame lentico, wey. Báilame lentico. Así despacito, wow, wow. Oh, baby, no. Oh, baby, no. Tú tienes algo que me atrapó, baby. Oh, ese cuerpo que me trajo, girl. Discúlpame el abuso, pero voy a robar tu beso que te recuerde este momento, bailando el tiempo. Tiempo. Y una vueltica y una sonrisita, que divino tu flow. Que divino, que divino. Que te recuerde este momento, bailando el tiempo. Bailando. Y luego una vueltica, girl. Una vueltica. Enséñame esa sonrisita, baby. Oh, baby, báilame lentico, baby. Báilame lentico, así todo rico, baby. Así todo rico, baby. Tú tienes algo que me atrapó. Y es ese cuerpo que me trajo. Y quiero confesarte que por mi mente quiero acercarme, baby. Y discúlpame la puso, girl. Bailando el dembow. Y luego una vueltica y una sonrisita, que divino tu flow. Un beso que te recuerde este momento, bailando el dembow. Era el señor Danny Ocean con esta canción que nos dice Dembow. Ese Dembow que me imagino que muchos querrán volver a disfrutar de esa fiesta, de esa vida nocturna que, bueno, hoy por hoy se encuentra prohibida para salvarnos la vida. Danny Ocean, lo que viene a continuación aquí en esta buena tanda de música, estas 4 horas, este viaje musical por el mundo, por todos esos rincones musicales, es Vampire Weekend, que nos habla de esto, This Life. Así es, una pareja de esposos más reconocidos como letristas, como productores que como intérpretes, pero una vez la esposa decide salir cantar esta buena canción que se convierte en uno de sus grandes clásicos, que ha sido interpretado y versionado en diferentes géneros. Es Teardrops, Womack and Womack, Vampire the Weekend, es lo que viene primero con This Life. California. Baby, I know love isn't what I thought it was, 'cause I've never known love like this before. Oh, yeah. I've been cheating on you. You've been cheating on me. But I've been cheating through this life. And all is suffering. Oh, Christ. Am I good for nothing? Baby, I know hate is always waiting at the gate.

los mejores recuerdos. Usted escuche W Radio. Riders con este Shooting Stars que nos termina una de esas tandas de tres canciones, tres seguiditas, es lo que siempre hacemos en estos domingos después de las 6 de la tarde en La Música del Mundo. José García, quien les habla, y les presento uno de sus grandes éxitos. Me encanta ese intro lleno de lluvia y con unas buenas guitarras. Les hablo de ese Riders on the Storm. Es The Doors, la banda de uno de los grandes, de Jim Morrison, que se encuentra ahí enterrado en el cementerio central de París. Después de The Doors vamos a tener a gente un poco más nueva. Ellos ya son indie, ya son independientes, nada disqueras, y nos traen un sonido bastante electrónico en algunos momentos. Esta canción con un buen funk es Knife de Cooks.

Así con los hombres G, muy parte de la movida madrileña, Devuélveme a mi chica, terminamos este especial 4 horas, un recorrido por todos esos sonidos del mundo. Muchos se nos escapan, pero tendremos otro fin de semana, 3 fines de semana con festivo seguido para que nos echemos ahí dos turnos de la música del mundo. Hombres G y lo que viene a continuación para cerrar completamente son los Imagine Dragons con una canción que nos dice It's Time. Después Paul Simon con ese de Kodachrome. Y para terminar, un buen tema de Elvis Presley, Can't Help Falling in Love. Soy Juanse García y esto, La Música del Mundo. Sintonizas W Radio. When I think back on all the crap I learned in high school, it's a wonder I can think at all. And my life education hasn't hurt me none. I can read the writing on the wall. Kodachrome, give us those nice bright colors. Give us the greens of summers. Makes you think all the world to a sunny day. Oh yeah, I got a Nikon camera. I love to take a photograph. So mama, don't take my Kodachrome away. All the girls I knew when I was single, brought them all together for one night. I know they never match my sweet imagination. And everything looks worse in black and white. Kodachrome, you give us the greens of summers. Makes you think all the world's a sunny day. Oh yeah, I got a Nikon camera. I love to take a photograph. So mama, don't take my Kodachrome away. Mama, don't take. My home.